Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y un minuto de la mañana, arrancamos con todo este Enredando las Mañanas. Aquí todo va, todos, digo, yo llegando recién a la apurada de las chapas, todavía estoy agitado de subir las escaleras, aunque son cortas. Primera vez en tres años que una mañana agitada, verdaderamente. Así que estamos con todo aquí, una mesa, ya nos vamos haciendo costumbre de que somos muchos en esta mesa, ¿no? Exactamente. Nos va quedando un poquito chica, me parece. Así es, estamos ahí, también falta instalar un micrófono, así que estamos compartiendo, por ahí va a haber un poco de ruido, qué sé yo, pero es normal, digamos, no podemos esperar que salga todo perfecto. Así que bien, ¿les parece que pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar? Así es, lo vamos a pasar, si te querés comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, lo podés hacer a la página de Red Nacional de Medios Alternativos, o si no, también lo podés hacer a través de www.rnma.org.ar. Así es, así que bueno, aprovechamos también para saludar a toda la gente que siempre nos está haciendo el aguante ahí en las redes sociales y también que está escuchando este programa, toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y nos vamos a presentar. Hola, David. Hola, Seba, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me extrañaste o no? Hace mucho que no te veo. No, te extrañé para nada. Yo te extrañé un poquito. Ah, no me digas. ¿Me vas a pedir algo? Un poco. Después. todavía no lo vi a Panchito comiendo, así que eso quiere decir que no llegamos a las 11:15. Exactamente. ¿Les parece que le comentamos un poco a la gente? ¿Querés que te comente cuáles son los bloques de hoy? Por favor. Bueno, hoy vamos a ir también por distintos puntos de la geografía del país. Vamos a arrancar con una nota muy interesante, porque bueno, como venimos haciendo ya desde hace un tiempo, siempre que hay algún análisis sobre la realidad socioeconómica, le preguntamos a nuestro querido Lucita, ¿no? A Eduardo Lucita. De la casa. Le preguntamos, bueno, que siempre tiene una mirada muy clara, ¿no? Y también vamos a estar hablando del caso de Dayana Gorosito, que la semana que viene arranca, verdaderamente truculento el tema, es una suma de patriarcado, burocracia judicial, en fin, un enredo que vamos a estar desenredando esta mañana. Luego también vamos a hablar, nuevamente ligado a las acciones estatales, anda escribiendo, David, por favor. Sí, en eso estoy. Iba a comentar que eso después. Bueno, el tercer bloque, David, es sobre los despidos que va a haber en el Estado con esto de la dotación óptima. Vamos a hablar con Nora Kercia de ATESUR, secretaria general. Luego vamos a hablar con Walter Zarapura, estudiante independiente de, bueno, los IES aquí en Jujuy, los Institutos de Enseñanza Superior, donde están cerrando carreras y bueno, y es la aplicación o la primera aplicación del plan maestro que se quiere imponer también a nivel nacional, ¿no? Y Jujuy es un poco la avanzadilla de esto. Y luego vamos a estar hablando con Silvio Choperegues, porque vuelven los conflictos al Ingenio La Esperanza aquí en Jujuy. El gobierno no ha pagado todo lo que prometía, no ha cumplido prácticamente nada de todo lo que prometía. Se acaba la zafra, y aún los trabajadores y trabajadoras del ingenio no obtienen respuesta. Entonces, bueno, vamos a estar hablando con Silvio. Recordemos que en Jujuy el ingenio La Esperanza es un ingenio que quebró ya hace años, si mal no recuerdo, tiene como 13 años y después del quiebre, y que fue mal administrado por distintos gobiernos. Se intentó privatizar, se concesionó, hubo una serie de intereses sobre eso, a los que no escapa el actual gobernador, que en aquel momento era uno de los interesados en administrarlo, y actualmente se está en un camino de reprivatización con muchos cuestionamientos, porque la verdad que nadie sabe quién es este grupo colombiano que va a venir. Además, el grupo colombiano vino una sola vez, parece que miró, saludó y se fue. No volvimos a escuchar mucho más de este grupo colombiano. Entonces, vamos a estar hablando. Bueno, y por cierto, el gobierno tenía un poco el compromiso de limpiar de trabajadores a el ingenio. Pero vamos a ir presentando el primer bloque, ¿te parece? Dale, preséntalo vos. Bueno, ahora vamos a hablar con Eduardo Lucite, él es de Economista de Izquierda, ya un compañero de la casa, podríamos decir. Nos va a comentar, bueno, seguir charlando y trabajar. La vez pasada hablábamos con Norberto Orseño y decíamos, bueno, hay que seguir metiendo en debate, seguir hablando sobre esto, sobre la cuestión de la reforma laboral y cómo se viene encaminando y cuál es la situación actual, ¿no? Así que, bueno, un poco es poder charlar con Eduardo Lucita, cuál es su mirada respecto a esto. ¿Qué capacidad de guitarreo que tenés? No, o sea, la encajaste bien, es como cuando está... Cuando te piden una materia, que seguramente lo hace, bueno, hay que hablar de tal tema, bueno, y empieza a meterle. Claro. Bueno, decíamos que queríamos hablar desde las elecciones hasta aquí. Hubo, podemos decir, una profundización, ¿no?, en el rumbo que estamos observando que está tomando el gobierno. Veníamos hablando nosotros meses antes de una aplicación gradual de la reforma, en el caso de la reforma laboral y otras reformas, de una aplicación por rubro, y sin embargo, tras las elecciones, parece que el gobierno ha envalentonado, abandona este gradualismo por rubro y quiere ir a una reforma general. Estamos por eso en contacto con Eduardo Lucita, de Economista de Izquierda, a quien queríamos preguntarle, bueno, ¿cómo se va desarrollando esto? ¿Nos está escuchando? Sí, estoy acá, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, como siempre, cuando queremos alguna visión clara respecto de la situación socioeconómica, nos entrevistamos con Eduardo Lucita. Y queríamos, bueno, preguntar esto, ¿no? Parece que ha habido un cambio en cómo va aplicando el gobierno su política, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta el resultado electoral, ¿no? Claro. Que favoreció ampliamente al gobierno, aunque tanto el gobierno como los medios hegemónicos amplifican ese triunfo. Porque en realidad, si uno ve elecciones anteriores de distintos gobiernos, en la primera elección de medio camino casi todos ganaron con el 40% de los votos, ¿no? O sea que es más o menos lo mismo. Pero de todas maneras, la fortaleza que ha salido de esta elección es que, en el caso del gobierno Macri, lo hizo después de un año 2016 muy malo, y además la fortaleza deviene también de la debilidad del peronismo, ¿no? Claro. Que está metido en un laberinto de hace tiempo, que estas elecciones han agudizado ese laberinto. Por un lado eso. Por otro lado está el coloquio de ideas, que conformó a todo el bloque de poder y donde le dieron el pleno apoyo al gobierno, pero al mismo tiempo le dijeron, mire, hay que avanzar en ciertas cosas porque si no esto no va a funcionar. Bueno, el gobierno aceptó ese apoyo y ha salido a responder a esas críticas, ¿no? El propio presidente Macri dijo, estos dos primeros años de gobierno que van a terminar ahora en diciembre, ha sido una transición que necesariamente por la pesada herencia recibida, la famosa pesada herencia, la hemos tenido que financiar con endeudamiento. Pero a partir de ahora empieza otro momento. incluso dice, a partir de ahora empieza un gobierno de 6 años. Ya dan por seguro que hay una reelección en el 2019. Y a partir de hoy, hace esa reunión en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, donde da una idea del conjunto de reformas que está planteando el gobierno, que hay 3 que son centrales, pero como las que sabemos, laboral, impositiva y previsional, pero está también dando vuelta una reforma educativa, una reforma política, ¿no? Es una suerte de programa de gobierno integral para los próximos 6 años que tiene planteado el gobierno, ¿no? En esto destaca las 3 primeras reformas que están integradas, no se pueden analizar por separado, ¿no? Bien. Y la característica que tiene es que la que articula toda esa, lo que permite esa articulación entre lo que financia todas esas 3 reformas es el ahorro que hace el Estado por cambiar el régimen de actualización de jubilados, pensionados y planes sociales. De ahí se ahorra entre 100 o 140 mil millones de pesos que permiten financiar todo lo demás, ¿no? Claro. Sobre eso, justamente, observamos que el sentido general de las reformas es una enorme transferencia de recursos, porque estos 140 mil millones es más o menos similar a lo que el gobierno perdía a partir de la disminución de distintas retenciones al agro, ¿no? Sí, claro, sí. Incluso el gobierno plantea que la reforma impositiva es neutra, claro. Es neutra. Pero como tiene que transferir una cantidad de dinero a la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires, como sabemos, siempre fue esquilmada en los últimos 15, 20 años, eso sale de la reforma previsional, ¿no? Claro. Fíjense que con la cantidad de fondos que le dan a la provincia de Buenos Aires para el año que viene, que son 40 mil millones, y prometen 65 mil para el 2019, prácticamente la reelección de la gobernadora Vidal es un hecho, ¿no? Claro. Porque es algo que dilapiden todo ese dinero, es un hecho. Ahora, si se reelige la provincia de Buenos Aires, bueno, la reelección de Macri a nivel nacional es casi seguro también, por el peso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. O sea, esto tiene una... En el trasfondo de esto hay una decisión política muy importante, ¿no? Claro. Muy importante, que todo el empresariado avala. Aunque fíjense que en los diarios de ayer y de hoy ya hay distintos empresarios que empiezan a decir que la rebaja impositiva tiene que ser más rápida de lo que está planteado, ¿no? Sobre eso, dos dudas, por lo menos dentro de lo que... Y desde Jujuy observamos lo que hace a la cuestión federal. Veíamos primero, luego retrocedió, pero veíamos primero que avanzaba el gobierno por una serie de impuestos al vino, a las gaseosas azucaradas, al azúcar en general, a aquello que tenía un impacto o va a tener un impacto importante dentro de las economías regionales. Pero a su vez, también el pacto que firmó con los gobernadores también supone una suerte de recentralización, ¿no? que por lo menos a mí me hace recordar bastante a las reformas de mediados de los 90, cuando la educación, en fin, cuando una parte importante de los recortes se descargaron sobre las provincias y las economías regionales. Sí, claro, porque acá las provincias, en realidad todos esos impuestos que el gobierno dio marcha atrás, yo creo que el gobierno los colocaba para después volver a sacarlos, ¿no? El gobierno es muy hábil en ese sentido, ¿no? Hace como concesiones que ya están... Había un dirigente sindical, que Germán Abdala, que siempre cuando hablaba de estas cosas decía, esto es griterío concertado, ¿no? Bien. Que de un lado y del otro ya está todo arreglado, ¿no? Claro. Ahora, lo central es que obligó a los gobernadores a bajar ingresos brutos, que es el principal recaudación de las provincias. Son casi, las provincias en conjunto recaudan por ingresos brutos casi 4 puntos del PBI, ¿no? Claro. Eso es importante. En realidad lo que hacen es perder ingresos a favor de las empresas, porque todo esto es una forma de transferir recursos a las empresas también, ¿no? Claro. Ahora, de todas maneras, el gobierno compensa eso por otro lado, ¿no? Acá, digamos, si uno quiere tener un saldo político de todo esto, el gobierno celebra porque con todo esto le demuestra al gran capital que tiene gobernabilidad y es capaz de administrar la situación. Los gobernadores celebran porque no pierden, lo que pierden por un lado lo reciben por el otro. Las grandes empresas celebran porque, bueno, van a pagar menos impuestos, su tasa de ganancia va a ser mejor, ¿no? Claro. Acá la CGT celebra porque el modelo sindical, el núcleo del modelo sindical no fue tocado. Acá los convidados de piedra son los trabajadores y los jubilados en todo esto, ¿no? Claro. Que nadie les ha pedido opinión, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que lo que hay que analizar un poco también es que todas estas medidas, esta gran ofensiva del capital, no es producto de la fortaleza del sistema capitalista en el país, sino de su propia debilidad. Está obligado a hacer esto porque no tiene salida de la crisis larvada. Fíjese que de mediados de los años 50, la primer crisis del primer peronismo, 52-55 para adelante, el capitalismo argentino tiene casi una imposibilidad de relanzar en un periodo de cierta duración el proceso de acumulación y reproducción de capitales. Siempre los ciclos expansivos de la economía son 5 o 7 años, el kirchnerismo lo llevó a 10, lo cual no deja de ser un éxito, claro. Pero después de un ciclo expansivo siempre viene una política de ajuste, porque no hay un fuerte proceso inversor de ampliación de la capacidad productiva, para etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto se hace para ganar inversiones, pero hasta ahora las inversiones no llegan, nadie ha prometido nada, ¿no? Claro. Todos dan el apoyo, pero ahora, esto hay que ponerlo también en un contexto internacional. No hay inversiones en el mundo. El capital está sentado sobre una masa de capital financiero enorme y no invierte, es todo capital para la especulación, para la ganancia rápida, el retorno inmediato y nada más. En Estados Unidos se habla de huelga de inversiones. Fíjese que las grandes corporaciones norteamericanas tienen fuera de Estados Unidos 2.5 billones de dólares, o sea, son 6 ceros más 6 ceros, ¿no? Billones. Y no los ingresan para invertir. Entonces, Trump les ha propuesto una reforma impositiva que les dice, les voy a cobrar por única vez un impuesto de un 10% para que traigan parte de ese dinero y lo inviertan acá. Una prebenda formidable. Y tampoco entran los capitales, ¿no? Es un... Porque además en el mundo hay una capacidad instalada que supera la capacidad de demanda de productos terminados. Okay. Digamos, los países centrales altamente industrializados pueden abastecer al mundo sin problema. Más ahora con China, que es la fábrica del mundo, ¿no? Entonces, para invertir, hay que invertir en ciertos nichos. Por ejemplo, acá está creciendo la inversión en energía no renovable, ¿no? Todo lo que sea solar, eólica, eso está creciendo. En Jujuy, sí. En Mendoza está creciendo, ¿no? Pero son inversiones mínimas. Pero además, lo dijo el ministro Aranguren apenas asumió, hoy es mucho más rentable invertir en renovables que en petróleo, ¿no? Entonces, ahí hay un nicho que seguramente los capitales internacionales obtienen buenas ganancias y por eso invierten en eso. Claro. Pero no mucho más, ¿no? No mucho más. Eduardo, hace rato hablabas, digamos, bueno, de que va a haber un este ahorro del Estado, ¿no? Sacando planes sociales a los jubilados, qué sé yo. ¿Y crees que el gobierno va a poder contener, digamos, todo eso políticamente y sostenerlo? Bueno, acá vamos a ver qué reaccionáis, ¿no? Es decir, los trabajadores van a dejar pasar esto así sin mirar nada. ¿Están dispuestos como los 90 a cambiar salarios o condiciones de trabajo por mantener el empleo? Como ha pasado, por ejemplo, en Vaca Muerta o pasó ahora en Tierra del Fuego, que cambian por mantener el empleo, cambian salarios y condiciones de trabajo, ¿no? Hay que ver cuál es la reacción. Ahora, acaba de haber una reacción ayer o anteayer, esta reunión de Luján, que se está hablando de que surge la CGT Luján, ¿no? Okay. Donde hay una serie de gremios que están en la CGT, más las dos CTA, etcétera, que están empezando a conformar un polo. Vamos a ver qué pasa, porque acá nosotros tenemos dos problemas. Hay un problema que es la fragmentación, que viene desde la década del 90, que no se pudo resolver y que es producto de la lógica de acumulación y reproducción del capitales en esta etapa histórica. Pero hay otro nivel de fragmentación que viene, digamos, del campo del pueblo, ¿eh? La fragmentación en múltiples pedazos del movimiento obrero, de la izquierda, de los movimientos sociales y populares, ¿no? Hay, si no se resuelve esa fragmentación, va a ser difícil enfrentar todo esto, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, el ataque es muy duro, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay una cosa que nosotros hemos visto. Este año empezó con una gran cantidad de movilizaciones. La conclusión que podemos sacar es que cada vez que el movimiento obrero y los sectores populares fueron convocados por sus direcciones, respondieron ampliamente, como fueron las concentraciones docentes, las concentraciones de la CGT, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hasta ahora no se vio que esa potencialidad del movimiento obrero pudiera autoconvocarse sin esperar que las conducciones lo convoquen, ¿no? Bueno, ahora hay un espacio que se abre a propósito de esto, que veremos qué es lo que sucede, ¿no? Sobre eso, justamente en particular, leía, no hacía mucho tiempo, que la fragmentación actual del peronismo tiene, por lo menos según estos analistas, y en lo que coincido, tiene un carácter más estructural que coyuntural, digamos, está más ligado a una cuestión de largo plazo. Y luego leía otro analista que indicaba que algo similar pasaba en hacia adentro de la CGT, ¿no? O sea, que como si ambas cosas fueran el producto de una adecuación a una nueva realidad de lo que fue el movimiento peronista y la llamada columna vertebral que era la CGT. No sé qué opinión le merece esto. Como cuestión general, yo diría, el peronismo siempre fue una dirección burguesa y burocrática y una base obrera y popular. Y la argamasa de todo eso era el movimiento obrero, que era la columna vertebral del peronismo. Ahora, en los últimos 30 años, el movimiento, la dirección burguesa, se va separando cada vez más de la base obrera y popular, ¿no? Entonces, al dejar de ser el movimiento obrero la columna vertebral, el peronismo se convierte en un organismo invertebrado porque perdió la columna vertebral. Entonces vemos que hay múltiples fracciones internas. Ahora, esto replica también al interior de la CGT. Pero bueno, hoy tenemos, hoy el triunvirato podría ser lo que nosotros decíamos en los 80, los participacionistas, los colaboracionistas, ¿no? Están jugando ese papel. Ahora, por ejemplo, esta cosa que está apareciendo en Luján, la CGT Luján, ¿será un revival de la CGT de los argentinos? ¿No? Tenemos que ver. Hay fraccionamientos burocráticos. Al interior de la burocracia hay fracciones y discusiones, ¿no? Hay que ver cómo se resuelve esto, hay que ver cómo se resuelve. Es un proceso dinámico. Ahora, hay que ver también que, por otro lado, ya no es como antes, la izquierda tiene cierto peso en el movimiento obrero. No es un peso decisivo que pueda inclinar la balanza, pero sí tiene un peso cuestionador y que empuja cosas también. Eso también hay que ponerlo en la balanza ahora, ¿no? Hay que medir toda esa fuerza. Está en movimiento y yo no tengo demasiado contacto con bases obreras y eso, pero yo creería que hoy hay un gran debate en toda la fábrica, en todos los lugares de trabajo, en los colegios, en las oficinas. La gente está hablando, tiene que estar hablando de estas cosas, ¿no? Porque le va mucho, mucho en juego ahí adentro, ¿no? Yo creo que, digamos, aspiro por lo menos a que haya ese debate. Y ese debate, si lo existe, en algún momento golpea a las direcciones, ¿no? Ahora, con la premura que está avanzando el gobierno Macri, este golpe a las direcciones va a tener que ser más rápido. No tiene mucho tiempo de procesamiento, digamos, ¿no? Porque lo quieren aprobar todo antes del 10 de abril. Así que no hay mucho tiempo, ¿no? Sobre eso justamente era la última pregunta, ¿no? Hace poco nos alertaba un compañero de que Marcos Peña decía, bueno, hay que tirar 12 balas porque pueden parar solo una. Hay una estrategia también política, podríamos decir, de mandar todas las reformas juntas como forma de desconcentrar o dispersar a la resistencia, ¿no? Sí, puede ser, pero mire que acá las tres reformas están tan unidas que esto más que dispersar, concentra. Si va a haber una oposición real, más que dispersarla, la concentra. Bien. Porque van las tres reformas juntas, me parece. No es como en otro momento que se pueden escindir las cosas, ¿no? Claro. Yo creo que... Vamos a ver cuál es el estado de ánimo de la gente, cuál es la situación, qué va a pasar con los cuadros intermedios de la CGT, si van a recuperar autonomía o van a seguir dependiendo de ciertas direcciones del peronismo que no dan muestra de querer dar ninguna pelea, como no sea, en el caso del kirchnerismo, al interior del Parlamento, ¿no? Claro. Y esto realmente no se gana en el Parlamento. Esto se gana por fuera del Parlamento, porque en el Parlamento no hay dirigentes obreros, no hay nada como dar pelea ahí adentro. Esto se gana fuera, ¿no? Totalmente. Entonces, de acuerdo. Hay que estar dispuesto a moverse en las calles, ¿no? Así que bueno, veremos cómo va esto. No hay que perder las esperanzas. La situación no es fácil, pero también suele decirle que la crisis también es el heraldo de los nuevos tiempos, ¿no? Entonces habrá que salir a disputarle al gobierno y a todas estas fracciones de la burguesía los nuevos tiempos que se vienen. Hay que salir a disputárselo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, vigorizante poder entrevistarlo. Y quedamos seguramente para futuras entrevistas cuando tengamos alguna duda sobre esta realidad social y política. Cómo no, con mucho gusto, el agradecido soy yo y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Bien, ahí pasaba Eduardo Lucita, de economista de izquierda, que nos hacía un análisis bastante interesante, ¿no?, sobre esta situación y cómo se da la aplicación de la reforma laboral y bueno, y cómo el gobierno de algún modo sigue avanzando con esto, ¿no? Me gustó la última frase que dijo, bueno, hay que estar dispuesto a estar en la calle. Así es, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de los 90 y hubo también, por lo menos creo que durante el primer gobierno de Menem, poca resistencia, digamos, ¿no? Hasta que la gente se fue envalentonando, fue observando hacia dónde realmente iba la cuestión, fue alejándose de toda la mitomanía menemista, ¿no? Fue reconociendo la dimensionalidad y profundidad del cambio socioeconómico que planteaba. Y bueno, y recién ahí, a partir de eso, surgió la resistencia. Quizás por ahí los que tenemos un poco más de ímpetu social, que decimos, loco, hay que salir ya. Pero bueno, también las sociedades tienen sus tiempos y en esos tiempos se van fraguando las respuestas colectivas, ¿no? Así es. ¿Les parece que vamos a escuchar un poco de música? Perfecto. Vamos, Panchito, así le explico a Davicho cómo siguen los bloques. Dale. Cordero. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza Terna. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 34 minutos, continuamos con el Enredando las Mañanas en una mañana agitada y nublada. No me digas, sí, si no se llamaría Enredando las Tardes, Enredando la Noche. Es verdad, ¿no? Sí, la siesta no, porque por lo menos aquí en Jujuy no te va a escuchar nadie. Y hablando de eso, enredando, yo me enredo siempre con los nombres. Por eso justamente queremos que presentes el próximo bloque. Bien, no lo puedo presentar. Bueno, el nombre, yo comento la historia y vos el nombre, ¿te parece? Ah, no lo podés presentar porque, no claro, lo tengo, porque ¿no? Llegaste tarde. Bien, en el próximo Ah, bueno. Presento. Es increíble. Pero yo sé que no se ve esto, pero es increíble. David escribiendo a toda urgencia el programa que está programado, que además, por cierto, te aviso. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos, te comento, ¿no? ¿Cómo se llama? Si sos nuevo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde hace aproximadamente 3 años venimos armando el Enredando las Mañanas y donde figura, léelo de vez en cuando. ¿Estás en el grupo? Sí, sí, sí, sí, ah, creo que estás en el grupo. Ahí me están llegando unos WhatsApp de escucho de mi auricular, ah, de magnífico, mi celular. Magnífico, magnífico. Bien, nos ponemos serios. Dale. Bien, íbamos, yo estaba en realidad haciendo tiempo hasta que el presentador, el productor estrella, no se nos estrelle, pero bueno, vamos a ir con el caso de Dayana Gorosito. Es un caso que no ha tenido, me parece, la difusión merecida a nivel nacional y que tiene ribetes verdaderamente, como comentaba al principio, que tiene ribetes verdaderamente truculentos, donde no solamente se mezcla la cuestión de la violencia de género, también el error, y en todo caso no solamente visto como error, sino también la negatividad completa de la justicia frente a alguien que es víctima, ¿no? La revictimización y además el descreer de la víctima. Y bueno, y todos los entresijos burocráticos por el que esta resistencia se ofrece frente a un caso de violencia de género y un caso, en este caso, homicidio calificado. Pero aislando, si se quiere, la realidad del contexto en el que esta realidad se da, ¿no? Entonces, a un caso o de repetidas violencias de género, se suma una acusación por homicidio calificado que se basa en descreer de los dichos de una víctima, de una doble víctima. Y en base a eso se elabora una causa totalmente escindida, el hecho en sí, de todas las circunstancias históricas que lo precedieron. Ahí en la justicia, por lo menos en la teoría judicial, algo que se llama hecho complejo o hecho compuesto. Y aquí parece que se estuviera analizando solamente ese hecho como forma, como digo, también de desoír a la víctima. Pero bueno, estamos en contacto con Agostina Chuguru de la mesa por la absolución de Dayana Gorosito. Agostina, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, decíamos que al presentar el bloque, que el caso de Dayana Gorosito no había tenido la difusión nacional que se merecía. Queríamos comenzar entonces preguntándote si nos podías hacer un resumen de de cómo se llega a esta lamentable acusación que va a ser iniciado el juicio el lunes, ¿no? Perfecto. Bueno, les comento, trato de ser lo más breve posible. Sí, sí, sí. Bueno, Diana es una joven de 20 años que vivía con su pareja y la familia de su pareja en Unquillo, que es una ciudad cercana a Córdoba Capital, muy cerca. En mayo, ella estaba embarazada de su pareja. En mayo del 16, llegó el momento de dar a luz. Ella necesitó ir hasta el hospital de Unquillo, su pareja no quiso llevarla, entonces emprendió camino sola. Él la acerca en auto, diciéndole que se suba al auto, que él la llevaba al hospital, la termina llevando a un descampado donde ya había un colchón, con, imagínense la suciedad y demás, en un lugar descampado medio a las afueras de la ciudad. La obliga a parir ahí, en ese descampado, a la intemperie, imaginémonos, mayo, si no recuerdo mal, era más cerca de fines de mayo, con frío, sin asistencia de ningún tipo, a la intemperie, con todo lo que implica parir, digamos, y todos los cuidados que por lo general se tiene. Bueno, ella parió en esas condiciones. Cuando la nena nace, Orona se la lleva, porque su fundamento, digamos, es que la hija no era de él, entonces él la obligó a parir en esas condiciones y se llevó a la bebé. Bueno, en ese momento él regresa a la casa sin la nena y arman entre la familia una coartada bastante ilógica, digamos, y lo obligan a Diana a ir peregrinando por los medios de comunicación diciendo que el hospital le había dicho que la bebé había nacido, o sea, como que ella había parido en el hospital le había dicho que la bebé había nacido muerta, pero que no le querían entregar el cuerpo. No solo la obligaron a ir a denunciar esta coartada, digamos, ante la policía de la ciudad, sino que además, yendo por los medios a dar notas diciendo que el hospital le había robado a su hija, básicamente. Bueno, en estas condiciones, la amenaza que pesaba sobre ella, digamos, por parte de su pareja, era que si ella no hacía todo esto, no iba a ver más a su hija. Claro. Imagínense la situación de Diana y la desesperación, que claramente hizo todo lo que le pedían. Diana, automáticamente en esos primeros días, queda internada en el Hospital Rawson, de acá de la ciudad de Córdoba, con una severa infección. ¿Por qué? No solo por las condiciones en las que parió, sino porque además al parir en ese lugar, sin ninguna atención ni nada por el estilo, le había quedado la placenta dentro de su cuerpo, y eso le generó una infección terrible. Okay. Estuvo internada unos días, y en ese momento, mientras estaba internada, se le imputa y se le incomunica, digamos, ambas cosas. La imputación que pesa sobre Diana, que recién ustedes la comentaron, es homicidio calificado por el vínculo por omisión. ¿Qué es lo que dice la fiscalía en esta acusación? Básicamente, y para hablarlo más en criollo, digamos, sí, es que ella no cumplió, o sea, que se la culpa a ella de este homicidio calificado, o sea, por la muerte de su hija, siendo que además Diana en ese momento ni siquiera sabía que su hija estaba muerta todavía. Se la acusa por omisión, o sea, por no haber impedido que Oroná se lleve a la nena y que, bueno, después le dé muerte, digamos, de alguna manera. No sabemos todavía ciencia cierta cómo, digamos, investigando. Se supone, pero no queremos decir nada todavía. Claro. Eso va a surgir en el juicio. Pero, bueno, la fiscalía entiende como que Diana no cumplió con su deber de buena madre, digamos, en evitar que él se llevara a la niña. Todo esto teniendo en cuenta, o sea, exigiéndole actos heroicos y teniendo en cuenta que ella no es que sufrió esta violencia solamente, ella venía de reiteradas violencias y de repente culmina con esta situación. Imaginemos, ¿no?, cómo ella podría llegar a evitar esta situación. Con el estado puerperal que significa una mujer recién parida y todo lo demás, digamos, más las amenazas que sufría Diana. Bueno, Diana entonces, como les dije, hasta ese momento, mientras estuvo internada, no sabía de la muerte de su hija. En la casa de los Oroná se habían hecho 3 allanamientos, no habían encontrado nada. Y recién en un cuarto allanamiento aparece el cuerpo de la nena en la casa. Lo que nos da la pauta es que no estuvo ahí antes. Claro. Bueno, y cuando aparece el cuerpo en este cuarto allanamiento es cuando se da noticia de que efectivamente la nena estaba sin vida. Bien. En ese momento, Diana, cuando se recupera de su infección, es detenida, la llevan a la cárcel de Bower, acá en Córdoba también. Ella estuvo un año en prisión preventiva, un año privada de su libertad. por esta acusación, ¿no? La que mencionamos hace un rato. Sí. Durante, o sea, desde que sucedió todo, que Dayana queda detenida, el espacio jurídico de Odoro Roca, que son los abogados defensores de Dayana, tomaron la causa y se conformó además, obviamente que uno de los que forman parte es el espacio jurídico de Odoro Roca y otras organizaciones políticas y sociales, conformamos la mesa, en ese momento se llamaba Mesa de Trabajo por la Libertad de Dayana, que ahora, bueno, cuando se logró la libertad cambió de nombre. Claro. Ustedes lo mencionaron también recién. Bueno, Dayana estuvo un año en prisión preventiva, después de un año, y fue casi un año exacto, logramos, entre obviamente los defensores y la mesa de trabajo trabajando en conjunto, logramos la libertad de Dayana y que espere ese juicio en libertad. Bueno, algo que me gustaría resaltar también es que más allá de esta acusación de la fiscalía de prácticamente mala madre, digamos, claro, de no poder evitar esta situación, también tenemos que reconocer que la Cámara, que pide la elevación a juicio de la causa de Dayana, tiene otro punto de vista, otra perspectiva, o sea, ve la realidad con otros ojos, digamos. Más allá de que piden la elevación a juicio, de los tres camaristas, son dos hombres y una mujer, la camarista mujer, que si no recuerdo mal el apellido de la doctora es Faría, ella pide la absolución en la resolución de la Cámara de Dayana porque claramente ella explica con perspectiva de género todas las situaciones de violencia que venía sufriendo Dayana y que era obvio que no podía hacer más en ese momento. Okay. Y los otros dos camaristas también tienen perspectiva de género, pero lo que detallan es que como hay algunas dudas de la situación, ellos prefieren que se eleve a juicio para poder investigar como en profundidad, poder ver qué dicen los testigos y demás. Pero ya no, o sea, ya yendo en contra, digamos, de la primera sentencia, que es la que la acusa ella de esta manera, vemos que la Cámara tiene una perspectiva de género y al menos Dayana llega a juicio desde otro lugar, digamos. O sea, se tiene en cuenta su situación. Bien. Pero hay una pregunta, ¿no? Porque de todas formas sigue trascendiendo esto de que es como que esto de mala madre que comentabas, es como culpar a la víctima por haber sido víctima. Exactamente. Es revictimizar incansablemente, claro, digamos, porque claramente Dayana en ningún momento quiso que esto sucediera, digamos. Claro. De hecho, nosotros participamos, ella hoy está participando de las reuniones de la mesa por su absolución, digamos, ella es una más de la mesa. Bien. Y claramente, cada vez que se habla del tema, está súper acongojada. Obviamente que no quiso esta situación, pero a la vez estaba súper sometida a esta situación, claro, de violencia y no hubiese podido enfrentarlo a él. Digamos, claro, ella venía, claro, sometida a violencias cotidianas. Imagínense en esa situación de vulnerabilidad absoluta, cómo iba a someterse a él y a querer y evitar que él se lleve a la nena. Digamos, no había forma. Claro. Agostina, buen día. Buen día. ¿Actividades previas al juicio están realizando o van a realizar? ¿Cómo? ¿Actividades previas al juicio de Dayana están realizando o la van a realizar? Justamente mirá, para nosotros, seguir difundiendo esto. Exacto. Nosotros en este momento lo que estamos tratando de que se conozca, que el lunes 27 va a ser la primera audiencia del juicio, que les comento que las audiencias son 27 y 28 de noviembre y 4 y 5 de diciembre. En principio serían las únicas cuatro audiencias del juicio. Bueno, veremos cómo se va desarrollando, a ver cómo culmina. Si hay que, si se programan más audiencias o finalizaría el 5 de diciembre. Con respecto a actividades, nosotros lo que estamos haciendo en principio es invitar a la marcha del sábado 25, que es por el Día Internacional en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Uh-huh. Dentro de todos los pedidos, digamos, de la marcha, acá en Córdoba, uno de ellos es la absolución de Dayana. Estamos visibilizando todo el tiempo la situación de ella. Y el día, una de las actividades que en realidad por la que estamos convocando también luego de la marcha, es que el día 27 de noviembre, que es el día de la audiencia, estamos convocando a distintas organizaciones al edificio de Tribunales 2, que queda en calle Fructuoso Rivera, acá de Córdoba. No me acuerdo exactamente la altura, pero creo que es al 500 más o menos. citarnos ahí, va a haber una radio abierta, se va a estar hablando de la causa, todo mientras se desarrolle dentro de tribunales la primera audiencia del juicio. Agustina, yo te quería hacer una pregunta. Hace rato habías mencionado, bueno, que una de las cosas que le obligaron a hacer a Dayana es inventar esta coartada y pasar por los medios de comunicación. ¿Qué repercusión tuvo después todo eso, no? Porque es un tema bastante delicado. ¿Cómo impactó esto ahí en la sociedad cordobesa? ¿Qué repercusiones tuvo el peregrinaje de ella por los medios, digamos? Claro, sí, después que dijeron los medios cuando salieron y encontraron el cuerpo de la beba, ¿cómo se manejó toda esa situación? Y los medios, ustedes más que yo conocen la situación de los medios, digamos, que obviamente hay distintos puntos de vista. Hay un montón de medios que no tienen tanto poder, digamos, que son los que han cuidado más la causa, se han comunicado con la mesa, nos han consultado la situación, daban a conocer la situación exacta como nosotros se la damos. Y otros medios, obviamente, nosotros una de las cosas que pedimos desde la mesa era no publicar fotos de Dayana luego de todo esto. Y bueno, y sin embargo hubo medios que no respetaron esa situación, publicaban fotos de Dayana y, digamos, sin cuidar su identidad, que eso es lo que nos preocupaba. Y bueno, dando a entender que, digamos, su acusación... Y viendo que por ahí no se fijaban tanto en la situación de violencia que ella estaba viviendo, sino que era como la mujer que primero denunció al hospital y después terminó siendo acusada de homicidio calificado. Digamos, siempre viéndolo desde este punto de vista, sin perspectiva de género en absoluto. Bueno, fue eso, digamos, hubo un poco de todo, pero obviamente los medios de más poder fueron los que publicaban este tipo de cosas. Sobre eso, justamente, Agustina, bueno, ahora también en el plano nacional está el caso de Melina Romero también. Sí. Y se puede observar esta, y sobre todo en los medios, pero en general en la sociedad, una especie de moralina estigmatizante sobre la propia víctima, ¿no? Exactamente. Bueno, el caso de Melina, si no recuerdo mal, que fue hace unos años, corríjanme ustedes si estoy equivocada, pero nosotros lo habíamos trabajado también. Informado y demás. Era la que los titulares de los diarios decía la joven que le gustan los boliches. Exactamente. No sé si, bueno, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, perfecto. Ahí estamos viendo, digamos, el tratamiento que le dan los medios a estos casos. Claro. Súper estigmatizantes, digamos, ¿no? Ya se corre la vara de la situación de no solo violencia, sino de, en el caso de Melina, digamos, del femicidio, o bueno, u homicidio y ver, digamos, en qué resulta, pero no, o sea, no estamos hablando de lo que acaba de sufrir la víctima, digamos, sino que estamos haciendo un juicio de valor sobre si a ella le gustaban o no los boliches. Era un adolescente, claramente le van a gustar los boliches, claro. Digamos. O sea, sí, son sí, cosas sí. Que no sé, y la gente se horroriza. ¿O por qué andaba de minifalda? Bueno, es esta situación, digamos, de echarle la culpa a la víctima de lo que le pasó. Revictimizar todo el tiempo a la víctima, digamos. Bueno, al respecto, ¿cómo está el estado de ánimo de Dayana de cara al juicio que se viene? Bueno, ella está... Está bien anímicamente, está súper contenida por la mesa de trabajo, por distintas personas que la están acompañando. Está muy preocupada, obviamente, porque no... O sea, es una chica, imagínense, que vivía en una ciudad chica, que no está acostumbrada a esto, y mucho claro. menos a formar parte de un juicio, digamos, con claro. todo lo que eso implica. Obviamente que esa situación la pone ansiosa, nerviosa y demás, pero está muy contenida... anímicamente está bastante bien, de hecho empezó a ir al colegio, en toda esta situación que la justicia ejerce como un control, digamos, sobre la vida de ella, a ver qué va haciendo. Entonces ella empezó el colegio, está haciendo talleres de costura, además está estudiando un poco o poniéndose al tanto, digamos, de lo que son las leyes de violencia. O sea, ella está como encaminando su vida, digamos, para poder salir de esta situación. Enseguida ella estuvo predispuesta a empezar el colegio, bueno, a buscar un trabajo, ¿no? Porque la idea era que ella

Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada, y en ese zumbido, las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su hipacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte, retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaban en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo en San Salvador de Jujuy. La verdad que estamos con una mañana bastante agitada y sin tiempo, casi ya nos queda una hora y nos quedan tres notas todavía. Agitado además por el pronunciamiento. ¿Puedes pronunciar Chuburu? Chuburu, era ¿por qué no lo pronunciaste? Era muy dijiste fácil. Dijiste Gurruchaga, Cucuruchu, no sé qué dijiste. Churo, creo que churro. Churro, capaz que tenía hambre. Ah, tenía hambre. Estoy con un poco de hambre. Dijo churro y Panchito salió corriendo así. Claro, pensé que habían traído churros por ahí. Mandamos un saludo a Panchito, de paso, a Aida y al Mono, que están también atrás de los micrófonos. Así es, y de ahí paso está. Vamos con nuestros medios, digamos, por donde nos pueden comunicar. Lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, o si no, también lo puedes hacer en www.rnma.org.ar. Esa es la voz más linda de este Enredando, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos, ¿eh? Sí, hacemos, y pronunciamos como claro, queremos. Hacemos lo que queremos también. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Somos lo que somos para cambiar lo que somos. Sí. Aunque hacemos muy poco para el brazo, ¿viste? Pero hacemos muy poco por eso. Che, bueno, nos pongamos un poquito serios. Nos pongamos serios. Bien, ahora vamos a hablar en este bloque. Nos vamos a comunicar con Nora Kersian. Lo pronuncié bien, así que no me digan nada ni me miren mal. Ella es de ATESUR y bueno, vamos a estar hablando un poco que se vincula a lo que hablamos con Eduardo Lucita, ¿no? Sí, todo este ahorro totalmente, sí. Que se quiere hacer el gobierno de, bueno, acabar con algunos planes sociales. Y también forma parte de esto el poder sacar, ¿no?, el personal que está contenido en el trabajo estatal. Exactamente. Recordemos, digamos, que quizás vos lo podés explicar mejor, ¿no? Pero en la Argentina, justamente con lo que decía Lucita, ¿no?, hay pocas inversiones y el Estado ha garantizado el trabajo en la Argentina, bueno, por el producto también de todas las ganancias que se tuvo en estos periodos, qué sé yo, y eso, digamos, para el gobierno, el Estado, es un problema, ¿no? Exactamente. Se habla de una hasta ahora improbable modernización a través de este ministerio, que realizó un estudio de, según lo llaman, dotación óptima de un mentado plan de adecuación. Palabras muy técnicas cuya finalidad es la reducción de la planta estatal, ahorrarse unos mangos a partir de despedir gente, ¿no? Estamos por eso en contacto con Nora Kersia. ¿Nos estás escuchando? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Nora Kersia, secretaria general de ATESUR. Y queríamos preguntarle, ¿de qué va esto, no? De la dotación óptima y qué impacto puede llegar a tener esto en los trabajadores estatales. Y en realidad, nosotros realizamos una asamblea la semana pasada precisamente por esta situación, donde nos pronunciamos en contra de la reforma laboral en su conjunto, no solamente la reforma laboral, sino la previsional, claro, la tributaria. La verdad que entendemos que es nefasto todo el panorama que se abre para los trabajadores si se llega a implementar esta reforma. Por un lado, el tema de la extensión de las horas de trabajo, lo que significaría menos personal en todos los lugares del Estado, despidos y no que no entre ninguna persona más a trabajar. Claro. Por otro lado, el tema del presentismo que ya está instalado al menos en el Estado Nacional. Nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, todavía acá no, pero entendemos que sí se llega a discutir eso, o también va a implementar una reducción en sí misma del salario que ya percibimos que es muy bajo al estar el presentismo, y encima lo entendemos como un doble ataque a las mujeres trabajadoras que en el caso de presentar licencia por maternidad ya perderíamos el presentismo y también veríamos reflejado la reducción en el salario. Claro. Un escenario truculento, ¿no? Sí, bastante complicado. Por suerte está teniendo respuesta de distintos sectores sindicales y sociales en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares, como lo vimos en Córdoba, Santa Fe, se están organizando multisectoriales actores de distintas sindicales que obviamente por ahí no compartimos la misma visión política en todos los aspectos, pero sí entendemos que para darle pelea y para que no pase la reforma laboral necesitamos la unidad en la acción, estar todos juntos en la calle y se está dando este proceso de multisectoriales en todos los distritos donde nos estamos juntando trabajadores de distintos gremios para ver cómo realizamos acciones en común. Nora, te queríamos preguntar, hace rato entrevistábamos a Eduardo Lucita y él nos decía, de que hay un miedo también en los trabajadores de todo el tiempo de poder quedar despedidos, de perder la fuente laboral y que están de algún modo dispuestos a aceptar la reforma laboral. ¿Cómo se percibe esto al interior del gremio, en los trabajadores de ahí de ATE? En realidad está dividida la situación. Nosotros entendemos que después de las últimas elecciones, si bien el gobierno tiene un consenso bastante importante en la sociedad, entendemos que precisamente ese es el trabajo que debemos darnos como dirigentes sindicales, de ir a hablar con cada uno de nuestros compañeros en todos los lugares de trabajo y expresar claramente lo que significa esta reforma laboral. Por eso la necesidad de hacer asambleas, plenarios delegados y materiales explicativos para que se sepa, para que se conozca y para que se entienda que esto va a ser un retroceso muy importante, sobre todo las conquistas adquiridas por los trabajadores en los últimos 100 años, diríamos, ¿no? Claro. Quizás me esté equivocando, pero me hace acordar mucho esto a lo que fue durante el menemismo, aquella reforma del Estado que terminó o se dio de manera tan acelerada que y con tanta fragmentación en el campo de los trabajadores que se dio como de un manotazo fuerte, ¿no? Y un poco, por lo menos a mí me parece, que al mandar todas estas reformas juntas, el gobierno está buscando ese golpe de efecto y esa desconcertación de los trabajadores para realizar la resistencia. Sí, es así. De hecho, ayer que tuvimos una reunión en la seccional de este espacio multisectorial, un poco discutíamos sobre esta situación, que entre de un día para otro, entre gallos y medianoche, ya se metió en el Congreso la ley, ya hablan de que el día 29 se podría estar votando, y sabemos que es siempre, se vienen las vacaciones ahora, donde toda la gente está pensando en descansar un poco de un año. Y seguramente van a querer aprovechar ese contexto donde es más difícil juntar a todos los trabajadores para salir a dar una pelea fuerte como se merece esta situación. Ahí, comentabas de las distintas reuniones multisectoriales que va habiendo. Observamos, sin embargo, que en mucho de la burocracia sindical y sobre todo la burocracia de la CGT, hay como una especie ya de carta blanca o de pacto, hay ya un pacto acordado con el gobierno. En tu visión, ¿esto se condice o no con la situación de sus propias bases? No, entendemos que no. Sí sabemos cómo actúan los dirigentes de la CGT y eso está claro para todo, para toda la sociedad, para todo el mundo, para todos los trabajadores, pero nosotros, de hecho, en la reunión que nosotros estamos realizando acá en Lomas de Zamora, participan sindicatos que pertenecen a la CGT. Ajá. Y que están decididos a dar la pelea fuerte contra la reforma laboral, incluso cuando algunos sectores le planteaban esta situación a los compañeros de que ya la CGT había traicionado, de que había firmado, la respuesta que daban precisamente estos dirigentes que pertenecen a los sindicatos de la UOM, de la zona sur, de Lomas de Zamora o otros sectores, planteaban que en todo caso los que firmaron son dirigentes. Pero en la base los trabajadores están viendo otra cosa y por eso están participando de estas reuniones para enfrentar junto al resto de los trabajadores esta reforma. Nora, ¿se está manejando alguna fecha, alguna medida con estos gremios, digamos, que se están pronunciando en contra de la reforma laboral? Sí, como te decía hace un rato, hay fuertes rumores de que el día 29 de ahora de noviembre se estaría discutiendo ya en el Congreso esta reforma. Por eso estamos todos en estado de asamblea permanente y movilización, y se aprobó que si es así, el día 29 se va a movilizar al Congreso de la Nación para rechazar esta reforma, y si no, el día nosotros estaremos acá en el distrito, en Lomas de Zamora, el día 28 con radios abiertas y el día 30 con una movilización de la multisectorial también planteando nuestro rechazo. Bien, agradecemos muchísimo la entrevista y desde aquí, desde la RNMA, vamos seguramente a estar realizando la cobertura de las distintas acciones que se realicen como resistencia frente a esta avanzadilla, ¿no? No, gracias a ustedes por la comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Nora Kersia, secretaria general de ATESUR, que nos contaba el panorama y cómo está viviendo al interior del gremio en el cual ella es secretaria, este estado permanente en alerta de movilización en contra de la reforma laboral, ¿no? Así es. ¿Escuchamos un poco de música? No quiere mandar saludo a nadie. Quería mandarle un saludo a Javi, pero no sé si nos estará escuchando. Vamos a preguntarle. Dale, ahora le escribo. Escuchamos un poco de música y continuamos con Enredando las Mañanas.

Bien, vamos a nuestro contacto. Te podés comunicar a través de nuestro Facebook en Red Nacional de Medios Alternativos, o si no, también lo podés hacer a través de www.rnma.org.ar. Así es. No, me parece Chuburu. Chuburu. Es tan fácil. Muy fácil. Chuburu. ¿Sabés que Seba estaba pensando en que le tenemos que hacerle honor a la Pacho de que presente el próximo tema? Ella está participando de las asambleas. Así es, bien, Pacho. Así que es todo tuyo, Pacho. Bueno, como sabrán, ya hemos tenido notas anteriores con respecto al cierre de carreras del profesorado de los IES que se está viviendo en la provincia. Hemos escuchado también noticias de Salta y otras provincias, bueno, porque viene de la mano de la reforma educativa, ¿no es cierto?, de cerrar las posibilidades de seguir cursando los profesorados para reconvertirlos en tecnicaturas. Ahora vamos a escuchar un compañero que pertenece también a una asamblea autoconvocada de estudiantes de los IES, bueno, que nos va a comentar acerca de cómo viene la lucha también desde el lado del estudiantado. No es solo una lucha docente, también, bueno, de los estudiantes que seguimos en la lucha, vuelvo a repetir, para terminar, para que esta resolución 7239 no se lleve a cabo, teniendo en cuenta que afecta no solo ahora a los estudiantes, también a los chicos del secundario que quieren elegir una carrera. Walter, ¿nos estás escuchando? Sí, acá estoy escuchando. Bien, bueno, recientemente presentaba, ¿qué novedades tenés con respecto a la primer marcha que se realizó en contra de esta resolución 7239? Bueno, novedades en realidad, de parte de nosotros, digamos, es el tema este de unirnos más con los docentes, con la comunidad en general y difundirnos esta cuestión, ¿no?, de la resolución. El por qué nosotros fundamentamos que no estamos a favor de esta resolución, el tema este de la derogación, que es lo que se votó en la Asamblea, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, este tema de la resolución, ya sea la 7239 o la otra resolución, que es la 320, que tiene que ver con los planes educativos históricos. ¿Sí? De parte del gobierno también hubo no hubo una respuesta favorable a toda esta cuestión, ¿no?, de la participación activa a todos, ¿no?, ya sea docentes y estudiantes, ¿no? Por eso que se tomaron después medidas, por ejemplo, hacer otra marcha, la segunda y la tercera marcha, esta cuestión, la marcha provincial que se hizo la última vez en el viernes, vinieron compañeros de Tintara, de muchos lados, ¿no?, en realidad, de Ledesma. Entonces la cuestión es profundizar un poco más las medidas que se verán en la Asamblea y seguir, digamos, difundiendo y haciendo, digamos, buscando una respuesta favorable, sea del parte de los responsables, ¿no?, en la parte esa de educación, y nos hagan partícipe a nosotros, ¿no?, en esta cuestión tan delicada, ¿no?, que nos toca a todos, ¿no?, a tanto estudiantes como docentes y gente común en general, ¿no? Ya vamos directamente, pongámosle, a la parte del norte, donde se le cierran las carreras transitoriamente, dice por ahí, pero se le niega, digamos, el derecho también a los chicos de poder estudiar en esa localidad, supongamos, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con esta cuestión de que si no puede trasladarse, digamos, a San Salvador o a otros lugares donde sí hay profesorado, no les queda otra que estar, digamos, trabajando ahí o buscar, digamos, tecnicaturas u otras cuestiones que no tienen que ver mucho con el profesorado, ¿no? Sí. Claro. Walter, te quería preguntar, bueno, por lo menos lo que yo puedo ver o entender, que bueno, que este es como el proceso cúlmine que está llevando adelante el gobierno, porque viene tirando palos, por decirlo así, de algún modo antes. Me acuerdo cuando apenas asumió la nueva ministra de Morales, Isolda Calcina, ella decía de que, bueno, de que había carreras que eran innecesarias, que no tenían fuente laboral, entonces que eran un gasto para el Estado. Primero esos discursos, después el cambio de plan de estudio que se venía llevando ya desde antes, con esta cuestión de que perdías alguna materia y dejabas de cursar alguna materia y si no las rendías, perdías, que también generaba retroceder, digamos que tenías 3 años cursado, volver a primer año. Bueno, preguntarte eso, digamos, si vos tenés esa mirada y también cuál es la justificación que estás teniendo actualmente el gobierno para el cierre de esta carrera de los profesorados. Bueno, básicamente, justificación. Se justifican en que hay estudios, aunque no muestran los estudios, de que está, digamos, hay una superpoblación de egresados, digamos, con títulos, pero que no hay, digamos, horas, digamos, de ellos para que puedan trabajar, ¿no? Parece que esa es una justificación que tiene el gobierno. Aunque podemos nosotros desmentir un poco esta cuestión, por ejemplo, ¿no? Hay, digamos, ¿no? Una compañera, digamos, un ejemplo, ¿no? Que está estudiando administración, ¿sí? Bien. La primera promoción de eso es el año que viene, ¿sí? Claro. Entonces, hacer el que no se puede, que hay docentes que ni siquiera hay... Ni siquiera hay, claro, no hay mercado todavía y ya está superpoblado. O sea, hay muchas contradicciones con respecto a eso. Esa es la cuestión también, ¿ves? Esa cuestión, digamos, de decir eso, por decir, además, si quisiera, digamos, hacer tecnicatura y toda esa cuestión, se debe, digamos, realizar un estudio participativo muy bien hecho, digamos, en el sentido de que tenemos ya que nosotros, tanto la comunidad educativa como la parte del docente y los demás, ¿no? Tienen que estar tener esa participación activa y ver, digamos, ciertos puntos que no se están tomando en cuenta en la resolución. Por ejemplo, en la resolución 7239 no aparece el tema este de la asimilación de los planes históricos, cómo quedan los chicos que se tienen que pasar, digamos, al nuevo plan y que están en época de transición, que se supone. Otra cuestión también, cuando dice que están en forma, están suspendidos de forma transitoria, no especifica cuánto es esa transición, esa cuestión. Hay muchos baches que tienen la resolución. Y esa cuestión tiene que ver también con una cuestión, digamos, de que, por lo menos a mí me da a entender, digamos, de que si es un estudio fehaciente, que tiene, está muy trabajado y toda esa cuestión, ¿cómo no va a ser, no se va a tener una base estipulativa, si se quiere, esto dura esa transición? ¿Sí? Claro. Porque mientras dura esa transición, hay chicos que quieren estudiar el año que viene educación física, o ya sea primaria, o nivel inicial, etcétera, y ellos quedan varados. Ejemplo de acá, de los chicos del norte, ¿sí? En donde tendrá que tener plata para trasladarse a San Salvador, porque acá en San Salvador hay posibilidades, por lo menos para que estudien, pero acá no, en Picara o en otros lados, ¿sí? Entonces se le quita el derecho a elegir, digamos, a esos chicos que están saliendo de la secundaria, el derecho a elegir un profesorado en esta cuestión, ¿no? Otra cuestión, cuando se elimina la participación, la representación de elección de los estudiantes, ¿sí? Se deja de lado, si se quiere, el decreto 7320, todas sus modificatorias. Otra cuestión, esta que la quede claro, ¿no? Esta que lo dejamos nosotros, la consideramos arbitraria en ese sentido. ¿Por qué la consideramos arbitraria? Porque los canales de comunicación, digamos, no fueron usados en tiempo y forma. Yeah. Es comunicado, digamos, que los artículos y su fundamentación fueron realizados luego de que nosotros hicimos la primer marcha, ¿se entiende? Y fue utilizado, digamos, de forma improvisada, ¿no? O sea, tuvimos que hacer marcha para que se pueda informar realmente de la resolución. Antes de la marcha no se sabía nada. Yeah. Entonces, la cuestión tiene que ver con una posición, si se quiere, arbitraria, ¿no? Con respecto a exponer, si quiere, digamos, esta restricción, ¿no? A toda la comunidad, ¿sí? Esta cuestión es re importante para nosotros, digamos, ¿no? Y no estigmatizar, digamos, también a los, negativamente, digamos, a los estudiantes y docentes, ¿no? Justamente para justificar esta educativa, ¿no? Walter, comentábamos, bueno, haciendo un poco un paneo histórico, comentábamos que desde la década de los 90, muchos estudiantes, ya sea por la poca cantidad de materias que había aquí, de carreras, perdón, que había aquí, por los horarios, porque no se podía estudiar y trabajar, mucha gente perteneciente a las clases populares no pudo ingresar a la universidad y su fuente de lograr un mayor conocimiento, un mayor desarrollo, y una profesionalización y por supuesto un ingreso acorde a eso era el profesorado, y ahora esto parece ir en un rumbo de modificar las exigencias del profesorado, dejando tecnicaturas para las clases populares y transformando el profesorado en algo un poco más de élite, ¿no? Otra cuestión, ¿no? O sea, a ver, esta cuestión, digamos, que no se tiene en cuenta mucho en la resolución, el tema este de cómo quedan los títulos. los contenidos que se van a trabajar en las tecnicaturas. Hay algunas cuestiones que, por eso digo, esos baches, se los debería haber consultado, digamos, tanto a los docentes como a los estudiantes. El tema es que no es lo mismo tener un título de profesor, el ámbito de trabajo del profe, que es ser un técnico o un especialista en alguna cosa. Es totalmente distinto. Esa cuestión creo que también se tendría que haber revisado y se tendría que haberle dado participación tanto a docentes como a estudiantes, ¿no? En ese sentido. Porque eso, no me vengan a decir ahora que es lo mismo, porque no, no es lo mismo, sino que cambia. Cambia todo el ámbito de trabajo, la forma en cómo uno, las partes pedagógicas, todo el contenido de esa cuestión cambia, ¿entiendes? Entonces esa cuestión se tiene que haber hecho participar activamente a los para hacer, digamos, esa resolución a los, tanto a los docentes como a los estudiantes, digamos. Esa cuestión me parece re importante, y esa cuestión es la que se dejó de lado. Por eso nosotros la consideramos totalmente arbitraria, ¿sí? Ahí es donde vamos, digamos, trabajar esto desde las bases, ¿no? En ese sentido. Claro. Walter, a mí me da un poco la sensación, digamos, que esto no, ni siquiera tiene que ver con una reducción del gasto del Estado, porque el gobierno no sabe si va a estar 4 años, 8, ni nada, y esto lo verá mucho más adelante si quieren hacer una reducción, digo. Me parece que tiene que ver con una cuestión de empezar a privatizar justamente la educación, esta cuestión, digamos, de cerrar carreras que al sistema no le sirven, que a las empresas no le sirven, no necesitan músicos, no necesitan profesores de educación física, si hay gimnasio, si hay tiro por decir cualquiera, ¿no? Pero digo, me parece que va en esa línea, digamos, porque ni siquiera tiene que ver con un ahorro, porque esos docentes que eran pagos van a ser reubicados supuestamente en otras funciones de preceptores o algo, por lo que tengo entendido, me parece que va ligado justamente a la privatización de la educación. Va dirigido, toda la reforma educativa va dirigido a eso, ¿no? No seamos ingenuos, ¿no? En esta parte, ¿no? Porque muchas veces se habla de estas cuestiones, pero no se habla de la cuestión nacional. La cuestión nacional tiene que ver justamente con toda esta cuestión, ¿no? El tema este del plan maestro, el tema este del operativo Aprender, que ya se está medianamente implementando en otras provincias, tienen que ver con una línea. Esa línea está, digamos, a la par, digamos, esta reforma, esta resolución de 2239, con eso, ¿no? Digamos, tener prioridades. Y esas prioridades, digamos, tienen que ver mucho con lo que se prioriza, ¿no? ¿Qué es lo que se prioriza? ¿Qué es lo que se deja de lado? ¿Sí? El tema de los profesorados, el tema de educación artística, se reducen las horas en educación artística. ¿Por qué? ¿Cómo se lo lleva a cabo toda esa cuestión? Toda esa dirección tiene una dirección, digamos, netamente también, obviamente, política, ¿sí? Y esta cuestión, digamos, hay que ser sincero y darse cuenta de estos compañeros, compañeras, ¿no? En ese sentido. El tema es que, digamos, el otro plan, que no esté, digamos, estipulado dentro de la resolución, es la asimilación del plan, ¿sí? El tema es que no consultar, digamos, a la comunidad, a los claustros, digamos, en tiempo y forma, digamos, para realizar, digamos, la resolución, tiene que ver con eso, ¿no? Apurar, digamos, esta resolución, cuál es la finalidad, ¿no? Digamos, este tema, que los docentes también van a perder, digamos, las vacaciones, van a perder ciertos derechos y privilegios que se ganaron con lucha, ¿no? A nosotros, los estudiantes, cuando seamos docentes, las horas, digamos, que vamos a tener, que nos van a reducir también, yo que soy de música, ¿sí? Entonces esa cuestión creo que viene con una línea política, que está implementada por el gobierno nacional. Así que va direccionada siempre, digamos, ya sea esa resolución provincial como las otras resoluciones y demás, hacia eso, ¿no? La parte empresarial, lamentablemente no lo quiero decir, pero va directamente relacionada con todo eso, ¿no? Totalmente. Con respecto a lo que comentás, Walter, ¿qué medidas se van a tomar desde la Asamblea de Estudiantes Autoconvocados? Sí, bueno, mañana, digamos, vamos a hacer una radio abierta en San Salvador, en la Plaza Belgrano, de las 10 de la mañana en adelante. Y ahí vamos, volanteadas, vamos a empezar a difundir un poco más la cuestión esta, ¿no? Porque en los medios masivos de comunicación se está hablando de que sí se consultó la ministra, la directora de la DEC, está diciendo que sí se consultó, que se hizo esto, que se hizo lo otro con los... No, es mentira esto. ¿Sí? Tanto docentes como estudiantes estamos en la lucha y sabemos muy bien que no se consultó, y que si se lo hizo fue, digamos, después de la marcha, en todo caso. Y fue porque una fiesta de parte de nosotros, gracias a nosotros, a través de la marcha logramos eso. Y no, capaz que no se lograba ni siquiera eso. Claro. Bueno, sí es importante difundir esta data y como decías, ¿qué rol, qué lugar tienen los medios alternativos cuando desde los oficialistas no muestran otra cosa, ¿no es cierto? Ayer, tenemos entendido que ayer se convocó a diferentes IES a una reunión. ¿Tenés alguna noticia sobre eso, alguna información? Ayer se los llamó, digamos, a unos equipos, digamos, tipo comisión de distintos 10, pero fueron los directivos, digamos, para tratar el tema este de la resolución y más que nada también para ver algunos temas. Pero no fueron temas como para, digamos, no hicieron participar a los estudiantes, no a los docentes, digamos, el tema este de realizar, digamos, una reformulación, si se quiere, de la resolución, no. Digamos, fue un tema más bien, digámosle, formal, un tema más bien cerrado, si se quiere, ¿no? Porque no fue algo con la intención, digamos, de hacer una participación activa, ¿no? Sino que fue, vamos a decirlo, a ver, formal, sí, formal la palabra, sí, y no les dan la mano algunos rectores, porque realmente hay que ser sincero, algunos rectores están de acuerdo con esto, y hay algunos que no, y la mayoría pues, se me hace que sí. Realmente esa cuestión tiene que ver también con una dirección, ¿no? Que, qué es lo que representan los rectores, hacia qué lado tiran ellos también, ¿no? Los docentes, los chicos, los docentes también, ¿dónde quedamos en ese sentido, no? ¿Dónde queda la representación de los estudiantes que somos tan afectados en eso, no? ¿Y dónde quedan también los docentes que están afectados con eso también? Eso creo que no se vio en la reunión que tuvieron ayer. Bien, Walter, agradecemos el contacto. Seguramente en algún momento vamos a estar charlando porque mañana también vamos a estar en Plaza Belgrano acompañando desde aquí, desde el colectivo Radio Pueblo. Así que bueno, agradecemos mucho el contacto. Buenísimo, buenísimo. Estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Walter Zarapura de los estudiantes autoconvocados. Es importante esto también que mencionaba él y que creo que lo mencionábamos nosotros al principio. Jujuy está siendo, en este plano educativo, la avanzadilla de lo que se va a venir a nivel nacional. Entonces, un poco como que aquí arranque esa resistencia, pero no sería para nada extraño que esa resistencia se expanda a distintos lugares del país, porque estamos observando aquí producto no solamente de la cercanía de Morales, el gobernador de Jujuy, con Macri, sino también de la participación del mismo plan y de la victoria, porque así como Macri está envalentonado por la victoria a nivel nacional, Morales está envalentonado por la victoria a nivel provincial. Y estamos viendo entonces, podríamos decir, la aplicación del plan sin ningún tipo de matiz. Pero bueno, también quería recordarte que esto viene ya del año pasado. También sí, que sí. Soledad Calcina estuvo cerrando tecnicaturas en la zona de Ramal y La Puna y también en Capital, que es el Instituto Superior de la Tupac Amaru. Así es. Bien, ¿les parece que vamos a un intermedio musical? Dale. También luchar, maestro de este país, no olvides por un momento que hay que sentar los cimientos de una sociedad feliz. En el charla o en la calle. El maestro lucha y ama, y aunque su sangre derrame, cambiará el fuego por lana. La experiencia me hizo ver que la es el camino, que esta lucha va a crecer en pos de un mejor destino. Podrán cancelarnos todos, retener todos los cheques, en educación hay lodo que ensucia a los mequetrefes. Estamos ya combatiendo, cancelen a todo el mundo, que aquí tenemos estrellas, allá van los vagabundos. Sigan cancelando maestros, esta lucha va pa'lante, y si no les basta brutos, cancelen los estudiantes. De la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva Raza Perra, La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos a este último bloque del Enredando. Desgraciadamente David no está con nosotros. Yo elijo la silla, David elige otro tipo de lugar donde sentar sus posaderas. Bueno, ya va a llegar y se va a enterar de que lo escrachamos a nivel nacional. Vamos con nuestros contactos. Son las 11.43 minutos y vamos a pasar nuestra página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, o si no, también a través de la web en www.rnma.org.ar. Perfecto. Bueno, David, no sé si le golpeó la puerta o sigo. Bueno, esperamos. voy a seguir yo nomás. Se fue con los fósforos, David. Se fue con los fósforos. Bien. Ahí se escucha. Vamos a la próxima, vamos a la próxima nota. Pusieron volumen alto. Vamos a la próxima nota. Hay un conflicto, bueno, un conflicto sin resolver desde hace ya décadas, porque estamos hablando de 15 años, 14 años, en el Ingenio La Esperanza, en Jujuy. Y ahora se está llegando hacia el final del periodo de zafra y aún el gobierno no ha dado las respuestas que los trabajadores exigen. No solamente eso, el gobierno no ha cumplido con lo pactado con los trabajadores, puesto que el gobierno está incumpliendo, por ejemplo, con el pago de los sueldos. El gobierno está sentate, David, que bienvenido. Sentate nomás, que creo que ya ha estado demasiado tiempo sentado, pero bueno, sentate porque el micrófono no llega ahí. decía, viste que la venganza es un plato que se sirve frío. No voy a decir nada, la verdad. Bien. Decía que el Ingenio La Esperanza no hubo respuesta por parte del gobierno, no se aplicaron los acuerdos que el gobierno había firmado, un ingenio a su vez que el gobierno intenta a toda costa privatizar, despojándolo además de una buena parte de su planta laboral, la cual, según adelantó el gobierno, sería absorbida por el Estado para sanear, digamos, entre comillas, más vale, el ingenio antes de reprivatizarlo a un grupo de origen colombiano que tampoco ha respondido a todas las preguntas de rigor realizadas en distintas instancias del gobierno y del parlamento local respecto a cuál va a ser el plan que van a aplicar, respecto a cómo va a desarrollarse ese plan. Entonces tenemos por un lado un ignoto grupo colombiano que no sabemos, al cual el gobierno quiere limpiar el ingenio de su planta laboral, del cual no sabemos el plan, pero a su vez también estamos llegando al final de zafra y el gobierno, como decía previamente, no ha cumplido ni siquiera con lo pactado con los trabajadores. Estamos en contacto con Silvio Choperegues, compañero delegado, uno de los delegados de ahí, de La Esperanza. Silvio, ¿nos estás escuchando? Sí, lo escucho. Buen día. Buen día. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo está actualmente la situación de los trabajadores y trabajadoras del ingenio? ¿Hola? Hola, hola. Sí, digo, si podrías comentarnos cómo está actualmente la situación de los trabajadores y trabajadoras del ingenio. Muy bien, la situación está muy incierta. El tema acá terminó la zafra hace 3 días atrás y la mayoría de los compañeros que son cosecheros van a trabajar hasta el 30 de este mes. Pero lo más, el problema que tenemos es que no se firmó las paritarias, o sea que para nosotros no hubo aumento. ¿Qué? El gobierno siempre, bueno, poniendo traba ahí por cualquier cosa. En las últimas reuniones que tuvieron, el gobierno dijo que querían que los cosecheros que trabajan 10 meses trabajen 4 meses. Ah. Que los que están afectados a zafra, directamente ya no estén afectados. Tema era el otro, son 3 temas, pero son todos logros que hemos conseguido nosotros mediante la lucha. Okay. Y bueno, nosotros no vamos a dejarnos llevar por delante con este gobierno, que realmente, bueno, acá el gobierno nacional con Gerardo Morón pusieron un laboratorio para ver cómo le va acá las cosas para que realmente se aplique lo que están haciendo a nivel nacional, que es modificar las leyes de trabajo. Pero el tema también pasa porque Gerardo Morales por todos lados andaba diciendo que esto se tenía que vender, que él nunca iba a agarrar y a traer a arrendatarios, pero hoy día creo que está firmando o ya han firmado que a Vigena La Esperanza lo van a arrendar por 3 años. Ajá. Nosotros como trabajadores tenemos la mala experiencia de eso, ¿visto? Porque claro, vinieron muchos arrendatarios acá, pero lo único que hicieron es exprimir esto, dejarlo como chatarra e irse. El último fue Rocio, que mintió a todo. Aparte de decir que invirtió acá, no invirtió nada. Perdón, ahí le recuerdo a la audiencia que cuando Silvio dice Rogio, es Rogio el constructor, ¿no? De Benito Rogio. Claro, estuvieron acá traídos de la mano de Cristina Fernández, claro, en donde Rogio, aparte, una empresa que el Estado lo solventa, ¿no? Claro. Entonces, para ello, lo utilizaron, pero ellos vinieron a hacer un trabajo que era destrozar esto, el ingeniero de Trans, y lo dejaron así. Por eso este año tuvimos una muy mala cosecha, pero no por el problema de los trabajadores, sino por un problema mecánico que el gobierno no invirtió y que no se pudo arreglar la maquinaria bien. Ajá. Entonces así, pero bueno, bien. ¿Y cómo queda la, porque comentabas que terminó la zafra? Y ahí se sí pierde un poco también una parte de la fuerza de los trabajadores, ¿no? Para, por ejemplo, la capacidad de realizar efectivamente un paro. Frente a esto, ¿cuáles son las alternativas que están decidiendo para esta lucha? Sí, en realidad por eso le digo, la gente va a seguir trabajando hasta el 30 de noviembre. Bien. Mañana hay una asamblea, creo, y donde se va a resolver cuáles son los pasos que vamos a seguir, ¿no? En la lucha. Si bien muchos compañeros van a dejar de trabajar, pero no por eso se van, porque tenemos que esperar. Que hoy día no tenían que pagar la quincena, pero no han pagado, no sé cuándo van a pagar. Nos tienen que pagar la liquidación, nos tienen que pagar el aguinaldo, nos tienen que pagar las vacaciones. Así que por todos esos problemas que tenemos, vamos a discutir en una asamblea, pero el principal tema es el tema de la paritaria, donde, claro, bueno, vamos a tomar decisiones y vamos a ver cómo lo enfrentamos y luchando, por supuesto, con todos los compañeros. Silvio, tengo entendido que respecto al pago, además o más allá de la cuestión de la paritaria, supuestamente el gobierno había asumido el compromiso de realizar estos pagos, ¿no? Sí, asume, pero como le digo, siempre se atrasa. Ya tuvimos la experiencia después del paro que hicimos en el comienzo de la zafra, pues nos tardaron para pagar más o menos un mes. Claro. Y bueno, acá también, por eso le digo, ya están vencidos la fecha de pago. Y no, acá estamos adivinando cuándo van a pagar, si los paga este fin de semana o por la semana que viene, pero no dice nada eso. Claro. Y con respecto a las paritarias, ¿han tenido algún tipo de avance o se mantiene también en esa misma situación? Se mantiene en esa misma situación, porque no se ha avanzado nada. La única propuesta, digo, del gobierno dice, nosotros firmamos la paritaria, pero sí ustedes ceden estas cosas que yo le dije hace rato, claro, que era las 12 horas del campo. Claro. El tema de los compañeros que están afectados a zafra y el tema de que los cosecheros trabajen 4 meses y no 8 meses. Claro. ¿Cuántos trabajadores que quedan hoy en la planta? Porque sabíamos también que el gobierno tenía una fuerte intención. Ahora tenemos, sí, ahora quedamos 1.030, creo, pero se van 130 compañeros, quedamos 900. Claro. Muchos compañeros se van porque ya cumplieron la edad de jubilarse, de retirarse, y otros compañeros que están arreglando para irse, ¿no? Una pregunta también. ¿Te acordás que a principio de año cayó este ignoto, como digo, grupo inversor colombiano, que nadie sabía de dónde venía, qué plan iba a aplicar, y después desapareció? ¿Se supo algo más de estos simpáticos colombianos? Sí, ahora están viniendo, por eso es una empresa Omega, sí, que ahora, bueno, el gobernador se ve diciendo que ya tiene todas las garantías, que han puesto todas las garantías, pero nada más que ahora no la van a vender, sino que lo van a arrendar. Claro. Cerca. Eso es el tema. Que lo van a vender y nosotros por eso tenemos la mala experiencia de la gente que viene, lo arrendar esto, lo destrozan esto, ¿no? Claro, totalmente. Y los gastos son no asumidos por el gobierno y en todo caso sufridos por los trabajadores. Así es, pero por eso, porque yo no discuto a los ingenieros que vienen acá, pero acá hay mucha gente con mucha experiencia y conocen lo que es la maquinaria, todo, porque no es que han venido a meter tecnología, como para decir, han venido, bueno, no, acá seguimos teniendo la misma maquinaria que hace 50 años, y no han comprado nada, no han invertido nada. Claro. Le cuento en una sección donde han destrozado el tema de los secadores. Bueno, la secadora que han traído ellos no funciona. Ah, mira. Y por ahí tiene que parar todo fábrica porque hay que arreglarlo. Acá. Una situación de abandono casi premeditado, digamos. Sí, pero esto nosotros siempre hemos tenido, como yo una vez le dije a todos ustedes, cuando se fueron, estaban por ahí, me dice, bueno, nosotros nos van a ver una lata. No, le digo, ustedes saben, pero ustedes van a venir a hacer el trabajo que el gobierno quiere que haga para esto, venderlo a 2 pesos, le digo. Claro. Es destrozar lo que es fábrica, le digo yo. Y transporte peor, ¿no? Porque transporte, no, ya los compañeros ahí no, realmente no tienen, no hay maquinaria, no hay nada, ni ingeniero le esperan. Todo lo que traen son contratados de otro lado, pero ya vienen con su mecánico, con los con todo el equipo completo. ¿Cuánto? No me podía yo acordar cuando presentaba la nota si era hace 13 o 15 años que se encuentra en esta situación en el ingenio. ¿Cuándo está así? Desde la quiebra, sí. De la quiebra son 18 años. 18. 18 años, sí. Claro. El 99. Claro. Así que está en esa situación. Para ir cerrando, si nos podrías repetir cuándo va a ser y el horario de la asamblea y cuáles son los próximos pasos a seguir. Sí, bueno, el jueves el sindicato tiene reunión con el gobierno a la mañana. Bien. Y a la tarde, a las 6 de la tarde, va a ser la asamblea acá para ver qué propuesta traen de nuevo y cuál es la decisión que vamos a tomar. Pero siempre mirando para en diciembre, ¿viste? Porque ahora los compañeros dijeron, no, terminamos el mes tranquilo, trabajando todo, y en diciembre salimos a la lucha. Perfecto. Bien. Bueno, agradecemos la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, es un gusto, bueno, para que se entere toda la gente cómo miente este gobierno y cómo lo trata a los trabajadores. Así es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bien, ahí pasaba Silvio Egues, Chopper, más conocido como Chopper, compañero de trabajador del Ingenio La Esperanza. Y bueno, y con esto ya vamos cerrando. David salió corriendo, no sé a qué. Ahora parece que no era falsa alarma. Ah, perfecto. Bueno, cerramos este enredando. Un agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que estuvieron aquí. Un agradecimiento a David por haberme dado esta onda profundidad, esta capacidad de venganza. Y nos estamos encontrando el miércoles que viene, ¿no? El próximo. En 15 días. Así es. Y mañana con un nuevo enredado. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos, pero pa' que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive